ser muy alta, pero muy pequeña soy. Converso con las hormigas y vivo con un caracol. Mi marido es muy mañoso, mi marido el hormigón. Cuando viene de la feria, en su negra caparazón, trae alcohol y chupallas, pero alimentos no, mi verdugo. Del río.